¿Cómo está, senador Tomás de Rementería? Buen día. Bien, y usted, don Sandro, encantado de estar como... Hoy día nos cambiamos de jueves a viernes porque hubo una contingencia que ayer tuvo nuestra candidata Janet Jara, entonces tuvimos que cambiarlo el día viernes, así que... No me la trajo encantado a la radio, senador. Ayer... No, vino bien rápido y dijo, en una próxima oportunidad sí o sí estoy con don Sandro Pueblo en la carnaval, la que más se escucha. Carlitos Williams me saca a pica, me dijo ahí en plena sesión de consejo, mira, con quién estoy, me dijo. Mira con quién estoy, Carlos. No, pero lo organizaron de Santiago y yo le dije, la próxima sí o sí a la carnaval, así que vamos a estar ahí. Qué buena. Vamos a estar ahí compartiendo. ¿Qué tal, senador? ¿Después se fue con ella a San Antonio o no? No, estuvimos en Valparaíso después y después yo tuve mi cuenta pública en San Antonio. Ah, oiga, ¿qué tal? Qué maravilloso esto de las cuentas públicas que hace usted. Sí. De cara a la ciudadanía. Ha tenido inclusive, hoy otro día un colega suyo me dijo, oye, qué buena la que hace el Tomás, me dice un colega suyo. Sí, le dije yo, súper bien. Le ha ido muy bien con las cuentas públicas. Me dijo, muy, pero muy bien, dale saludos de parte mía. Ah, así que, felicidades. Inclusive, sus colegas, sus pares los felicitan, pues, senador. ¿Cuál colega fue? El otro día me encontré con el amigo Celi y me dijo, oye, dale saludo a Andrés, sí. Sí, bien. Sí, bueno, hemos estado haciendo ese tema de las cuentas públicas, usted ha participado en dos. No, ayer lo liberamos de acompañarnos a San Antonio porque estábamos allá y hemos decidido hacerla además con agrupaciones de comunas, Viña Concón, Valparaíso, Casablanca, Juan Fernández, Isla de Pascua. Y todas las comunas de la provincia de San Antonio, y nos fue bastante bien. Tuvimos la presencia del alcalde Omar Vera de San Antonio. Ah, qué buena. La presencia de diversas autoridades públicas que estaban ahí participando. Así que el alcalde del Quisco, el alcalde del Tao. Así que fue una muy buena experiencia la que pudimos desarrollar ahí en la comuna de San Antonio. Estuvimos ahí con nuestra concejala Paola Méstica, amigos, dirigentes sociales, de la salud, de la pesca, portuarios, de distintos ámbitos ahí acompañándonos. La hizo en Viña, la hizo en Valparaíso y ayer fue el turno de San Antonio. ¿Por qué hacer la cuenta pública, senador? Porque yo creo que cuando uno le dicen, no, vienen siempre, no dicen qué han hecho, vienen solo a buscar el voto. Yo digo, no, yo vengo acá a rendir lo que he hecho en este tiempo. Ya estamos en la recta final del periodo donde a mí me tocó además ser diputado y senador. Y tuvimos ahí una doble función, así que mostrar qué hemos hecho en materia de proyectos de ley, en materia de oficio, en materia de gestiones públicas, ver lo que hemos hecho por las comunas y qué falta por hacer también. Así que... Y también el reconocimiento de los dirigentes sociales, los actores vivos de la sociedad de las comunas que vio que participaron cuando se acercan concejales como usted, en Viña del Mar, en Valparaíso que estuvo el concejal Celedón, hubo seis concejalas en la cuenta pública de ayer en San Antonio, los alcaldes, toda la alcaldesa Ripamonti, el alcalde Freddy Ramírez. La verdad es que es bien grato recibir ese apoyo y poder estar y también que la ciudadanía sepa lo que hemos hecho y también dar como un broche de oro al periodo parlamentario, digamos, a poder estar con la gente con que hemos trabajado y ahí se demuestra. No es casualidad que asistan los dirigentes sociales, no es casualidad que asistan las autoridades cuando uno ha hecho un trabajo que ha desarrollado de forma seria y responsable en el Parlamento. Yo sé que son muchos los temas que usted destaca siempre en sus cuentas públicas, pero algunos que le quedan ahí en la retina y que le han llenado el corazón, don Tomás de Rementería, senador. Bueno, tengo especialmente el trabajo que se ha hecho por el tema de la vivienda. Podemos cambiar, me acuerdo además porque fue con la senadora Isabel Allende, cambiar la ley que ayuda a la regularización de los campamentos como el Manuel Bustos, la Parcela 11, el Leonardo Farca, Felipe Camiroaga, van a tener más facilidades de llegar a su regularización ahora que podemos cambiarla en una ley miscelánea las normas sobre regularización de bienes raíces. Entonces, yo creo que eso para nosotros ha sido algo que le tengo cariño. También algunas cosas que hemos hecho por el transporte, o cosas tan simples como que por gestiones hemos podido hacer que se construya la escuela de Juan Fernández, gestiones que hicimos con el ministro Cataldo, junto al alcalde Pablo Manrique. Ahí uno le agarra cariño a eso. Hay cosas que me habría gustado, por ejemplo, proyectos de ley que presenté, como el que prohíbe el voto de los extranjeros no nacionalizados, que hubiera avanzado más rápido, pero uno ahí también, los temas de vivienda en general, yo creo, y educativo, yo creo que uno siente especialmente cariño porque ve el resultado cuando alguien recibe su llave, cuando compran un terreno por un comité de vivienda, uno ve los avances significativos que uno ha hecho con gestiones avanzando y de repente se ve, la familia está muy angustiada y nosotros avanzamos. Y gestiones que en muchos puntos, lo que vimos, por ejemplo, el otro día en la cancha del Olivar, yo creo que es algo que uno lo llena de felicidad en un lugar que lo ha pasado tan mal como el Olivar con los incendios, que podamos ver ahí la reconstrucción de una cancha es realmente bastante llenador en el alma, yo diría, Sandra. Qué bien. Señoras y señores, converso a esta hora de la mañana. Siempre los días jueves converso con él, pero lo hicimos hoy viernes. El senador de la República, don Tomás de Rementería. El otro día, el día lunes, estuve con Raimundo Sangüesa, lo dejé anotado. Un caballero que vive en Valparaíso, aquí cerquita del Congreso Nacional. Senador Raimundo Sangüesa, dele saludo a don Tomás de Rementería. Yo me retiré del Congreso, es un carabinero jubilado y prestaba servicio de conducción a otro senador o a otro diputado, no me dijo a quién. Él es don Raimundo Sangüesa y lo sigue a usted para todos lados, sus redes sociales. Inclusive ese día quedó lamentablemente afuera porque llegó mucha gente aquí a la calle Blanco cuando hizo la cuenta pública y me dijo, dele saludos por favor a don Tomás de Rementería, ¿ah? Raimundo Muchas Sangüesa. gracias, don Raimundo. Muchas gracias, Raimundo. Y en términos de saludar a todos los trabajadores del Congreso, yo ahí tengo grandes con los garzones, con los que son los que conducen los mismos carabineros. Así que a través del saludo a todos los trabajadores del Congreso Nacional, que de repente los parlamentarios se olvidan de saludarlos, de conversar con ellos. Yo la verdad es que he desarrollado una hermosa relación antes con los de la Cámara de Diputados ya mucho tiempo y ahora con los del Senado. Así que les mando muchos saludos. Sí, don Raimundo me llamó, me dice, don Sandro, usted habla todos los jueves con el senador, dele mi saludo, muy caballero, cabro joven, me dijo, y que le hace muy bien a la política porque ha habido un refresh en la política, y dele mucho saludo de parte mía. Raimundo Sangüesa, él me conoce, si me ve, se va a acordar de mí. Yo trabajé como conductor para otro diputado, senador, no me recuerdo muy bien. Oiga, senador, la Sarita Peña trabaja en Reñaca Costa, ella es de Concón, me solicitó el número telefónico de Nicolás. Usted tiene un abogado que trabaja asesorando a la gente. Yo le di el número de una de sus asesoras, la Patita, la señora Patricia que trabaja con usted. El WhatsApp de la Patita, el 98539-9384. Y se puso en contacto con don Nicolás, que es este abogado que usted tiene para asesorar, y le fue muy bien. Así que también le da las gracias a usted y a Nicolás, senador. Muchas gracias, don Santos. Usted sabe que usted es parte de ese equipo, con la Pati, con don Sí, Nicolás, sí. con los otros abogados que tenemos. Así que qué bueno, los que puedan se comunican, Tomás de Rementería@senado.cl, Tomás Bien. de Rementería en todas las redes sociales. Tenemos nuestra oficina ahí en 4 Norte con Libertad, donde estuvimos el otro día. Claro. Ahí están atendiendo abogados, don Víctor, nuestro asistente social. Así que tenemos ahí si necesitan asesoría en esto, Sí, en qué cualquier tema legal que buena, tengan, qué en algún buena. tema de quieren meterse un comité de vivienda, están armando uno, o tienen algún tema vecinal, tienen un problema con el vecino, nos escriben, a través de Don Sandro, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro mail del Senado, y podemos ahí hacer el contacto y recibirlo en nuestra casa, ahí en 4 Norte, donde con un cafecito los vamos a esperar ahí, don Nicolás, don Víctor, o yo mismo, Así para es. solucionar sus problemas. 4 Norte con Libertad en la ciudad de Viña del Mar. Se reunió y hablaba hace algunos minutos atrás usted de los comités de vivienda y que ha trabajado por ello. Se reunió con representantes del Comité de Vivienda Vivir con Dignidad, lo vi a través de sus redes sociales. Eso llena el corazón. ¿En qué están con este comité, senador? Bueno, esos son el comité de vivienda, son dos, Vivir con Dignidad. Uno y dos, ellos saben que tienen un terreno asignado por el Servio, que ha pasado un periodo largo, que sabe qué terreno es. Usted ubica el Totus que está ahí en Reñaca, en Gómez Sí, Carreño. sí, sí. Ese terreno que conecta esta área de Gómez Carreño con Glorias Navales es donde corresponde el proyecto de ellos. Se ha demorado porque tuvo proyectos de flora y fauna, proyectos, hay una calle atrás ahí. Y al parecer ya estarían en la recta final, faltan unos recursos extra que tienen que desde el Ministerio en Santiago. Tuvimos la posibilidad de hablar con que don Diego de nuestro equipo estuvo en Santiago en el Ministerio, que él sabe mucho, nuestro encargado de vivienda que tenemos en la oficina. Así que estuvimos ahí conversando y parece que pronto va a llegar y además ese proyecto va a solucionar varios temas porque la gente tenía, me dice, pucha, este terreno se lo terminan tomando porque ese terreno es del serbio. Y además le cuento otra cosa, ayer tuve con el comité de Víctor Jara y el comité de Santa María de Recreo, que ellos están postulando, ya están en el proceso final de la compra de su terreno en Reñaca Alto, ahí al lado de las canchas del mejor equipo de Chile, del Everton, El ahí por Everton. detrás del outlet, y van a adquirir ese terreno, van a tener vivienda, y ese comité, el principal, el Víctor Jara, es de manipuladoras de alimentos. Un comité formado exclusivamente por manipuladoras de alimentos, a las cuales les mando un gran abrazo, que además el día 12 de agosto tiene una movilización porque están pidiendo que bajen la cantidad de raciones que ellas tienen que cumplir. Le mando salud a todas las manipuladoras de alimentos de China. Nosotros estamos trabajando con los distintos sindicatos que hay de manipuladoras, una ley Bien, especial en ya. materia de protección laboral a las manipuladoras de alimentos, Qué bien. porque al final cada vez, cada año, en la ley de presupuesto se verifica eso, pero esta vez lo tuvimos que hacer distinto. Así que yo la verdad es que ahí estoy muy feliz con el trabajo que hemos hecho con Comité de Vivienda. El lunes tenemos reunión con otro, con Alto Verde, que tiene un terreno también en Reñaca Alto. Se ha avanzado, hay un comité, el Pedro Aguirre Cerda de Concón, que ha participado el concejal Alberto Fernández y que consiguió su habilitación normativa. Nosotros estamos trabajando con otros comités de Concón. Así que hay hartas cosas. Ustedes, que hemos trabajado juntos con los amigos de Comega, que están buscando la forma Así de que es. puedan recibir, aplazar el financiamiento que tienen, que estuvieron con un bingo el fin de semana. Así que la verdad es que yo estoy bastante ahí. Los de Comega, además, son vecinos, Harta. que eran no propietarios del incendio, eran arrendatarios. Así que tenemos ahí un trabajo grande. Usted sabe que hemos desarrollado en conjunto con usted, en conjunto con otras personas, las diversas comunas. A mí me llegan comités de vivienda del Quisco, del Tabo, hemos conversado con todos, de San Antonio también ahí, con nuestra concejala Paola Méstica. Así que si tiene un tema de vivienda, nos puede escribir. Nosotros somos la única oficina parlamentaria que tiene un encargado exclusivo de temas de vivienda, que además es una persona que te conoce bien, que trabajó en el Servio. Y también le decía a todos los clubes deportivos que ahora tenemos un encargado de temas deportivos. Estamos asesorando para el tema de los fondos deportivos, para postular a financiamiento. Así que también, si usted es de un club deportivo y tiene algún problema con usted mismo, hemos hablado con varios, me acuerdo del Tamarugal, los amigos del Forestal, del Unión Glorias Naval. Si usted tiene un club deportivo, participa en algún tema deportivo, quiere constituirse como club, también puede comunicarse con Tomás de Rementería, @senado.cl, y hacer esa comunicación. Tomás de Rementería@senado.cl. Yo sé que tiene muchos comités. Hoy día o mañana, porque ayer lo solicité, un tema que estamos trabajando en conjunto, la máquina motoniveladora, aquí al pasaje Colo-Colo en Achupaya, senador. Sí, el lunes estuve con ellos, con nuestras Sí, amigas del pues. pasaje Colo-Colo. Me Fui, aproveché que llamaron tenía para darle las gracias. Me un ratito llamaron. y les dije, ya, vamos a ver físicamente. Y ahí don Sandra, espectacular, se movió y la moto niveladora va a ir. Así Tenemos pendiente es. una reunión con el Sval porque ellos tienen unas cámaras abiertas. Sí. Entonces vamos a ver ahí. Y hay un proyecto más ambicioso que hay que verlo con Servio, la Secla, que en el fondo ya va a conseguir por fin que se pavimente el pasaje, que se regularice y además Es. tengan un sistema de colección de aguas lluvias, que es su gran problema cuando llueve. Así Maestro. que saludo ahí a nuestras amigas de la calle Colo Colo y amigos, pero sobre todo las amigas que ahí son las que llevan la dirigencia, que ayer fue el día del dirigente, quiero destacarlo también, y con tanto trabajo que tenemos con dirigentes y dirigentes sociales, nosotros, don Sandro de Viña del Mar, yo de Concón, de Valparaíso, hemos estado ahí con los dirigentes y dirigentes, así que les mandamos un... Un abrazo gigante. Qué importante que son los dirigentes. Sí, qué importante los dirigentes, senador. Porque ellos son los que lideran una. Totalmente. Sin dirigentes no hay organización social y sin organización social no tenemos el puente con nosotros. Entonces no se ¿Verdad, consigue hacer pues? esta gestión. Así es. ¿A dónde anda, senador, a esta hora de la mañana? Voy camino a San Antonio nuevamente porque tenemos una reunión con nuestra candidata Janet Jara y los dirigentes de los trabajadores portuarios del puerto ¡Qué de San Antonio. Que bien! yo la otra vez estuve con ellos en una reunión y me dijeron, traiga a la candidata. Y Y ahí la lleva. ahí hicimos el esfuerzo y la convencimos para que fuera. Y ¡Bien! va a estar con ¡Bien! los trabajadores portuarios del puerto. Yo les digo que Valparaíso es el puerto principal y San Antonio el más grande. Royalty Así como no, Portuario. nunca queda mal con nadie. Royalty Portuario, senador. Totalmente de acuerdo. Lo hemos trabajado hace mucho tiempo junto al alcalde Vera, que fue presidente de la Asociación de Ciudades Puerto. Lo conversamos con la nueva presidenta del puerto, con Nicole Pastén, que además es compañera nuestra de partido. de que hay que hacer una tasa portuaria que sea seria, que considere una cantidad por tonelada de carga transferida, que en el fondo le deja recursos a la ciudad. Hoy día tenemos ejemplos donde eso pasa, el royalty minero, los casinos, que tenemos ahí una discusión gigante con el tema de Viña del Mar, pero sí, los casinos le dejan recursos al municipio directo de un porcentaje. ¿Por qué no en el puerto? Claro. Que el puerto tiene una serie de externalidades negativas para la ciudad, y que además hoy día contratan cada vez menos gente por la automatización, que dejen esos recursos en la ciudad para generar mejoras, paliar estas externalidades negativas y además generar peguita relativa y acompañamiento al puerto. Hoy día hay un proyecto que además va a recuperar un ascensor, va a hacer una serie de cosas, pero además que ese proyecto de expansión portuaria deje plantita a la ciudad. Tomás de Rementería, señoras y señores, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Tomás de Rementería, ¿qué tal la reunión con la ANEF y la Central Unitaria de Trabajadores la semana recién pasada, senador? Exacto. ¿Cómo les fue con ello la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y la Central Unitaria? ¿Se nos fue ahí don Tomás de Rementería? A ver si lo podemos ubicar a la línea, no a través de WhatsApp web, sino que a través de la línea telefónica. Don Ricardo, por favor, a don Tomás de Rementería, señoras y señores, contacto directo con el senador. Me gustaría escuchar cómo les fue con los trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores. Estaba con los dirigentes de la CUT y también estaba con los dirigentes Sandro, de la ¿cómo ANEF. Está? Bien, pues. Se cortó porque vamos en el camino. Yo trato de no hacerle la carretera, pero hoy día teníamos el compromiso con nuestra candidata, sí, y teníamos además nuestro compromiso con nuestros carnavaleros. Estuvimos con los dirigentes de la ANEF y de la CUT viendo el mejoramiento de sus condiciones laborales, algunas dudas que tienen algunos proyectos que pudimos participar. Y la verdad es que estamos ahí trabajando, la verdad es que los avances de transporte son importantes, las 40 horas, el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones, ley CARIP, cosas que se están implementando y que teníamos ahí conversaciones con ellos. Qué bien lo ha hecho nuestro gobierno. En muchas cosas yo tengo críticas, pero en el tema laboral y de los trabajadores se le ha hecho mejora significativa al trabajo de las personas. Sueldo mínimo, ¿ah? Qué importante. Sí, por aumento, yo creo que el aumento más grande que ha tenido un gobierno. No, sin lugar a dudas. Oiga, me escribe la gente de Le Saludo al Senador, los dirigentes de la Asociación de Básquetbol de Viña. ¿Estuvo con ellos, pues? Siempre. Bueno, yo además soy exjugador de la Asociación de Básquetbol. Jugué por el Club Viña del Mar, que no existe. Estuve ahí en Estadio Israelita. Después me fui a Valparaíso, pero estuve ahí jugando. Participé en algunas selecciones locales, así que para mí un honor, y además estamos peleando y yo le voy a pedir ayuda en su momento, le voy a escribir para que reciban su subvención, que ellos... Cuente conmigo. Para que puedan Cuente hacer conmigo. Eso, ya lo hablé con el municipio, esta asociación es histórica, mantiene una asociación que además no tiene solo equipos de Viña del Mar, de Concón, de Quintero, del interior, y es una asociación histórica del básquetbol, que tiene buen funcionamiento, que tiene su gimnasio bonito en Arlegui. Entonces yo espero que puedan recibir su subvención y continuar el campeonato, porque si no tantos niños, equipos masculinos, femeninos, van a tener ese problema de que no va a poder continuar el campeonato, y vamos a dejar a tanto talento basquetbolístico que pueda. Han salido jugadores que han jugado en selecciones nacionales de la Liga de Viña de básquetbol, de esa asociación. Entonces espero que la asociación de básquetbol reciba su subvención, y por intermedio de esa reunión y de esta radio, mandar un saludo a todos los basquetbolistas que vemos en Chile. Díganle al senador don Sandro Puebla, me escribe Claudita Guzmán de la Avenida Sporting, que nos apoye con el Colegio María Auxiliadora. 700 alumnos, y me envían la portada del diario El Mercurio de hoy, quedarían sin sede por grave crisis del Colegio María Auxiliadora. Es portada del diario El Mercurio de hoy, senador. Don Sandro, que Tomás de Rementería @senado.cl nos escriba, o que le escriba, pues si ya le escribió usted por interno, que le dé el número de la patita o de alguien de la oficina, de don Luis, y que podamos ahí coordinar. Y nosotros, por supuesto, yo conozco el Colegio María Auxiliadora, tuve amigos ahí, yo que estudiaba terminé en el San Patricio, ahí está, las teníamos de vecino, así que los conozco bien y encantadísimo de ayudarlo, así que Tomás de Rementería @senado.cl o directo con usted, don Sandro, al contacto a alguien de nuestro equipo, que usted los conoce bien porque usted es parte de este equipo. Muchas gracias. Le voy a dar entonces a Claudita el correo electrónico y también el número telefónico de la Patita, sin ningún problema. Muchas gracias por hacerme parte de su equipo, senador, el senador Tomás de Rementería. Este domingo, frente a Colo Colo, el Everton. ¡Vamos, Everton, que se puede, senador! Sí, tenemos que hacerlo ya. El otro día tuvimos un 4-1 que nos alegró. Después nos siguió la racha, lamentablemente. Pero acá de local nos haremos fuerte, que no viene Vidal, así que esperemos ahí. Yo le tengo siempre fe a mi Everton de Viñalba. Eso, oiga, yo sé que está con hartos temas, así que muchas gracias, gracias por darse estos minutos para estar con nosotros. Tomás de Rementería, mi gran amigo. Como siempre, encantado de estar con don Sandro Puebla, la voz de Viña, mi concejal de Viña del Mar, así que le mando un gran abrazo y yo creo que esta semana nos vamos a ver, tenemos hartas cosas pendientes y así que vamos a seguir trabajando juntos. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Que le vaya bonito, que tenga buen día. Muchas gracias, don Sandro. Cuídense. Gracias, el senador Tomás de Rementería. El